Hacer nada, solo basta con que exista. Sin la cara maquillada, el pantalón en la cinturita. Low waist, low waist, y cuello de tortuga. Low waist, low waist, se siente insegura. Es tan guapa que no se le acerca nadie. Eso la hace sentir mal. Es tan tímida que no se luga nadie, yeah. Y eso la pone tan mal. Es más alcanzable de lo que aparenta. Solamente que la gente no se da ni cuenta, La voltean a ver y se pone contenta. En el Instagram todos, pero en la vida real no le comentan. Cuando la vi pensé no tengo chance. Luego lo analicé y dejé que pase el trance. Sí. Yo quisiese, si se pudiese. Ubiqué que no venía con nadie y que nadie le estaba hablando. Me apliqué y con todo y pena me acerqué mientras ella estaba bailando. Juego de sonrisas, juego de miradas. Te busqué toda mi vida, ¿dónde chingados estabas? Juego de caricias, juego de arrimadas. Y le puse mi saliva donde dan las cachetadas. Su mano con dulzura a mi cara la trajo. Mi mano en su cintura, su pantalón abajo. Low waist, low waist, y cuello de tortuga. Low waist, low waist, se siente insegura. Va. Química fuerte, conexión palpable. Cuerpos entrelazados en un baile inolvidable. Su mano haciendo de las suyas mientras me mayuga. Mis manos, su collar, ahora su cuello de tortuga. La humedad delataba que yo le gustaba. Parte ya jadeaba, temblaba y pupila dilatada. Los que nos veían no creían que fuéramos tan tímidos. Adolescentes desbordando libido. Estábamos dando un espectáculo. Mis manos parecían su ventríloco. Una piedra toda dura era su culo. Y una vara toda tiesa estaba duro. Debería ser delito que se ponga ese pantalón. Se le asoman los huesitos y desborda toda la pasión. Yo pensaba que no iba a llegar a nada. Una musa como aquella debe estar tan cotizada. Luego dije, Pablo, güey, no pierdes nada. Lo peor que puede pasar es que te mande a la chingada. De esas veces que juras que estás soñando. No puede ser real todo lo que está pasando. Y es que a veces Cupido juega en tu bando. Si aprovecha tu favor lo que el destino está tirándote. Nunca sabes lo que puede pasar si das el salto. Siempre sabes que no pasa nada si tú no lo das. Nunca sabes lo que ya por dentro está pensando. Yo lo averigüé apretando mi seguridad. Fue más alcanzable de lo que aparentaba. Y de tan guapa, la gente casi ni la miraba. Si la voltean a ver, ella es la más contenta. En el Instagram todos, pero en la vida real no le comentan. Low waist, low waist, y cuello de tortuga. Low waist, low waist, se siente insegura. Low waist, low waist. Low waist, low waist, low waist.